Soy una nada con pecado encima, decía Santa Catalina de Siena. Con más razón lo podría decir yo. Y siendo eso así, siendo que soy simplemente una nada con pecado encima, pues lo único que puedo pedir es que el Espíritu Santo me eche una manita por amor a su pueblo para que yo pueda decir algo valioso en este encuentro. Que estoy muy contento de que me hayan invitado, la verdad es que hay muy grandes ponentes y bueno, no entiendo cómo me he colado por ahí, pero bueno, aquí estoy. Vamos entonces a la cuestión. 10 consejos para hacer apologética, un enfoque tomista. A ver, vamos a demarcar el marco conceptual, el título. Apologética, ¿qué es la apologética? Bueno, la apologética es una palabra que se deriva de apología, que significa hacer defensa. Apologética, por lo tanto, es hacer defensa de la fe. Pero hacer defensa de la fe por medio de la razón. Desde esta perspectiva, el apologista es alguien que fundamentalmente está en la batalla de la fe en el marco del mundo. Porque tenemos un mundo que es hostil a la fe. Y especialmente hostil a la fe católica. O sea, tenemos por supuesto cierta hostilidad a la creencia en general en Dios de parte de los ateos, diagnósticos, y cierta hostilidad con respecto al cristianismo en general. Pero si hay alguien que se lleva de modo muy particular las hostilidades, como si fuera un imán de atraer la hostilidad del mundo, es la Iglesia Católica. ¿Okay? Entonces, parte de la resistencia y del combate católico, parte fundamental, es la apologética. Porque si nos atacan, tenemos que hacer defensa. Y hay quien dice que la mejor defensa es el ataque. Y bueno, parte de mi metodología apologética, que voy a desarrollar un poco en esta ponencia, es que sea una apologética ofensiva. Y voy a explicar ofensiva en qué sentido. ¿Ok? Pero eso, entendamos lo que es la apologética. Y es parte de la tradición de la Iglesia. Tenemos ya desde los padres de la Iglesia a santos apologistas, como San Justino Mártir, que disputaba contra los judíos, por ejemplo en su diálogo contra Trifón. O tenemos a San Ireneo de Lyon, qué extraordinario padre de la Iglesia. Se escribió un libro que está en 5 tomos titulado Contra los herejes. Y es un compendio extraordinario del siglo II, de cómo desde la fe católica combate a las herejías que había en esa época. Tenemos a Orígenes en el escrito contra Celso, tenemos a Agustín, que tiene un montón de escritos titulados contra alguien. O sea, está haciendo defensa de la fe frente a los que atacan a la fe. Ya en el apóstol Pablo tenemos un ejemplo de lo que es la apologética, como voy a pasar a mostrar con citas bíblicas en esta conferencia. En consecuencia, la apologética no es un adorno o un lujo intelectual para el cristianismo. Es una parte constitutiva de lo que significa tener la fe cristiana aquí y ahora en el mundo. Y repito, no veamos a la apologética como una especie de lujo intelectual que solo tienen que practicar algunos. Todos tenemos que hacer apologética. No digo con esto que todos nos tengamos que especializar en ver argumentos sofisticados. Ya quien se vaya a meter más o menos a la apologética dependerá de lo que el Señor llame y disponga. Pero a un nivel básico, todo cristiano tiene que presentar defensa de su fe. Listo, luego hablo de un enfoque tomista. Lo que sucede es que yo soy tomista. Ser tomista significa que uno pues sigue el marco filosófico-teológico de Santo Tomás de Aquino, el doctor angélico, ese gran doctor de la Iglesia, autor de esa gran obra, La Suma Teológica. Recuerdo en una ocasión, estaba en un grupo de redes sociales en donde yo había comentado sobre la Suma Teológica y había atraído interés de otros cristianos sobre el tema, y uno de ellos pasa el texto de la Suma Teológica en PDF y entonces llama la atención a los demás cuando lo descargan. ¡Wow! Tiene 1000 páginas. Y yo digo, qué raro, lo descargo, digo, amiguitos, por si acaso, acá dice que este es el tomo 1 de 4. y en efecto, la Suma Teológica es una obra monumental y es solo una de las tantas obras que escribió Santo Tomás de Aquino. Y Santo Tomás de Aquino ¿no? Este fraile medieval, siglo XIII, ha hecho la mejor síntesis de la filosofía y teología católica en toda la historia. O sea, la filosofía tomista es el armazón teológico más fuerte que conozco en la historia filosófico-teológica. Y por lo tanto, pues, es el enfoque que voy a tomar aquí. Bien, ya entendido el marco conceptual, vamos a entrar a la cuestión. 10 consejos para hacer apologética desde un enfoque tomista. Voy a tomar básicamente dos fuentes. La primera va a ser la escritura y la otra referencias a Santo Tomás de Aquino. Previamente también quisiera mencionar un poco mi contexto y experiencia en este mundo de la apologética. Para mí es algo muy importante porque es lo que me llevó a la fe católica de un modo extraño, podría decirse que al inverso. Yo en determinado momento de mi vida llegué al ateísmo, y no cualquier ateísmo, sino un ateísmo particularmente hostil al catolicismo. De hecho, tenía como objetivo intelectual el destruir doctrinalmente a la Iglesia Católica, a la cual veía con certeza como la mayor mentira que pudiera existir. Desde esa perspectiva me puse a estudiar todas aquellas doctrinas, todos aquellos enfoques de pensamiento con los cuales yo pudiese atacar al catolicismo. Así pues revisé la filosofía atea, gnóstica, el materialismo, el liberalismo, el marxismo, el agnosticismo, religiones no cristianas, budismo, hinduismo, judaísmo, islam. Y luego dentro del cristianismo incluso comencé a investigar a la Iglesia Ortodoxa, las diferentes denominaciones protestantes e incluso sectas como mormones, testigos de Jehová, adventistas. Todo esto con el objetivo de obtener las mejores armas de donde sea para atacar a la Iglesia Católica. Y es en ese proceso en que termino dándome cuenta que la verdad que yo buscaba estaba allí donde yo suponía que estaba la mayor mentira de todas. ¿Y cómo fue que me fui dando cuenta de eso? Pues básicamente al toparme con la apologética y especialmente con la apologética de Santo Tomás de Aquino. ¿Ok? Entonces, cuando yo hablo de la importancia de la apologética, en cierto modo estoy hablando de la importancia de lo que Dios dispuso como medio para que yo esté aquí, en lugar de que sea un ateo que viva atacando a la fe que aquí se comparte. ¿Ok? Entonces, yo pues llevo en esto de la apologética unos 12 años aproximadamente, ¿no? Desde mi conversión hasta ahora estoy comprometido con esto de la apologética y he participado en diversos debates, he publicado libros sobre el tema. Y por lo tanto, lo que les quiero transmitir es que estos consejos para hacer apologética, estos 10 consejos, no son una reflexión intelectual aislada, sino que salen desde la vivencia. Ojo, y desde la vivencia, no en el sentido de la perfección, sino en el sentido de aprender en gran parte de los errores. Por poner un caso, la humildad es un consejo, pero yo no voy a decir que tengo la humildad de la Virgen María o de San Francisco Asís, o la oración, pero yo no voy a decir que tengo la oración mística de San Juan de la Cruz, o sea, no, más bien yo soy un hombre sumamente defectuoso, pero es en medio de ese defecto, en medio de esa insuficiencia, que uno, apelando a la misericordia de Dios, va descubriendo lo que es importante, va descubriendo lo que es necesario, y en la medida en que vemos nuestras enfermedades, podemos ver con más claridad la medicina y la necesidad que tenemos de la misma. Entonces estos consejos, como digo, no nacen de una reflexión intelectual aislada, sino de la vivencia mía del ejercicio de la apologética, ¿no? Que en términos de mi actividad pública pueden verla en mi canal de YouTube. Simplemente en YouTube ponen Dante a Urbina y van a salirle varios videos de debates, de conferencias, etc. Ok. Primer consejo. 1. Humildad. Podría haber dicho cualquier consejo, como el número uno, que el apologista tiene que estudiar mucho y que tiene que enfocarse bien en conocer las ideas del otro y en citar y refutar y aprenderse las falacias y todo eso. Pero no, el consejo uno es la humildad. Es absolutamente necesario para hacer una auténtica apologética cristiana. Vamos a la Escritura. Dice Eclesiástico 10, del 12 al 13. El comienzo del orgullo es el poder, que hace que el hombre se olvide de su creador. El pecador es un pozo lleno de orgullo del cual brotan las malas acciones. Esto es alucinante. Vamos a desglosar la idea. El comienzo del orgullo es el poder. ¿Qué pasa cuando el apologista, por manejar argumentos, por saber de física y de biología y de patrística y de ética y de la historia de la iglesia y de la historia de la modernidad y la posmodernidad y de términos en griego y en arameo y todo eso, se ensorbece conocimiento? Ya saben esa frase, el conocimiento es poder. ¿Pero qué nos está diciendo aquí? El comienzo del orgullo es el poder. Entonces, un grave peligro que corre el apologista, si es un apologista verdaderamente bueno que profundiza en los conocimientos, o diría mejor, más bien verdaderamente hábil que profundiza en los conocimientos, es que caiga en el orgullo, porque tiene ese poder de argumentar, tiene ese poder de ganar discusiones, tiene ese poder de citar, de refutar, de aplastar, de demostrar. Es un poder, y ese poder puede hacer que uno se corrompa, y por lo tanto uno no debe olvidarse del creador. Y para eso se requiere humildad, porque acá dice: el comienzo del orgullo es el poder que hace que el hombre se olvide de su creador. Cuando el apologista cree que él puede hacer la defensa de la fe por lo que estudia, por su esfuerzo, por su inteligencia, o por su carisma, o por sus títulos, o sus doctorados, o sus diplomas, o lo que sea, y no atribuye esto fundamentalmente a un don y ayuda de Dios, pues está descaminado. Se olvida del creador y su labor es puramente humana, y no llega al verdadero objetivo, que es transformar mentes y corazones. ¿Ok? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Como decía este apologista cristiano C.C. Lewis, la humildad no consiste en que hombres inteligentes piensen que son tontos, sino en que los hombres inteligentes reconozcan que esa inteligencia les viene dada por Dios. Y así como hay algunos hombres que, por ejemplo, nacen con el pelo rubio, pues Dios les concedió a ellos ser inteligentes. Pues eso. Decía Santa Teresa, ¿no? La humildad es andar en la verdad. Eso de que alguien que es inteligente diga, no, yo soy tonto, es un poco una falsa humildad, un autoengaño. No, la verdadera humildad es que te acuerdes del Creador, que cualquier cosa que tienes la has recibido. No es algo que tú hayas construido o de lo cual tú seas propietario, tú simplemente eres administrador. Y eso, el apologista es un administrador de ese don de Dios, de poder defender la fe por medio de la razón. No es el propietario de la fe, ni el propietario de la razón. Es alguien que ha recibido un carisma para servir al Señor ayudando a los hermanos. Luego dice, el pecador es un pozo lleno de orgullo. Entonces se ve del cual brotan las malas acciones, o sea, se ve a la soberbia como un pecado muy, muy grave. Y aquí viene la enseñanza de Santo Tomás. Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, Segunda Secundae, cuestión 162, artículo 6, respuesta. Dice el santo, abro cita: la soberbia posee la máxima gravedad, porque en otros pecados el hombre se aparta de Dios por ignorancia, por flaqueza o por el deseo de otro bien. Pero en la soberbia se aparta de Dios porque no quiere someterse a él o a su norma. O sea, la soberbia es un desprecio de Dios, en donde uno termina centrándose en sí mismo y en sus propios objetivos y en sus propios títulos y en sus propias habilidades y en sus propias circunstancias y no en Dios. Y eso es muy grave. Recuerdo aquí a San Agustín que decía, dos amores construyeron dos ciudades. El amor de Dios, el amor de sí mismo, hasta el desprecio de Dios, que es la soberbia de la que nos habla Santo Tomás, el amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios construyó la ciudad del mundo. El amor de Dios hasta el desprecio de sí mismo construyó la ciudad de Dios. Entonces el apologista tiene que ser alguien que con la fuerza de los argumentos construya la ciudad de Dios. Pero eso se hace desde el amor de Dios hasta el desprecio de sí mismo. Dice Proverbios 3:5: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. La gran tentación del apologista es apoyarse en lo que ha leído, en lo mucho que puede haber leído, las muchas conferencias que ha escuchado, su gran habilidad para el debate, su gran habilidad para la oratoria, Y todo esto está muy bien, hay que leer y eso lo voy a recomendar luego, y hay que entrenarse en el debate y hay que entrenarse en la oratoria, pero todas esas cosas son instrumentos, son medios y son asuntos subordinados. De lo que uno depende en última instancia siempre va a ser del Señor, y es en Él en quien tenemos que apoyarnos con todo nuestro corazón, no en nuestra propia inteligencia. Hay hombres muy inteligentes que, apoyados en su propia inteligencia, saben en qué han terminado: en crear herejías. En crear herejías. San Agustín ya decía que las herejías las creaban hombres grandes, hombres inteligentes. O sea, cualquier hombre que trefe mediocre no es el que crea las herejías. Las herejías las crean tipos que se creen muy, muy inteligentes, que entienden la fe mucho mejor de lo que ha entendido toda la tradición de la Iglesia durante toda la historia. Y ese es un peligro, que de repente vienen apologistas cristianos a negar doctrinas que han sido parte del depósito de la fe cristiana durante siglos. Por ejemplo, hay un apologista cristiano bastante famoso, bastante conocido, que es William Lane, que niega la doctrina de la simplicidad divina, pero resulta que esta doctrina es parte del depósito de la fe cristiana. No, no, ni siquiera digo católica, de la fe cristiana en general. O sea, incluso en la rama protestante se cree en la doctrina de la simplicidad divina. Desde el lado del Calvino, Arminio, etcétera, afirmaban esta doctrina. Pero ya fuera de eso, que para nuestro contexto es irrelevante, tenemos a los padres de la Iglesia, desde el siglo II, afirmando esta doctrina, luego a San Agustín, a Santo Tomás. O sea, el conjunto de la tradición cristiana ha afirmado esta doctrina hasta más o menos la primera mitad del siglo XX, y es recién a partir de 1960 que, bueno, algunos filósofos, teólogos de la línea analítica comenzaron a poner en cuestión esto, ¿no? Porque les pareció, de acuerdo a su inteligencia, que el conjunto de la tradición cristiana se había equivocado en entender eso. Bueno, en ocasiones el Señor, para mantener a los apologistas en humildad por amor, puede permitir el quebrantamiento, porque Dios es tan pero tan bueno que si nos apartamos de Él por soberbia, puede disponer lo necesario para que se quiebre nuestra soberbia y para que estemos con Él. Así nos dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 12, del 7 al 9: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, me fue dado un aguijón de carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca. Tres veces he rogado al Señor que me lo quite, pero Él me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, claro, lo que pasa es que el apóstol Pablo había recibido una sabiduría, unas revelaciones, un don de predicación enorme. Y el riesgo de que él se ensorbezca con eso, de que se envanezca, era grave. ¿Y qué hizo el Señor? Pues le dio un aguijón de carne para mantenerlo débil, para mantenerlo dependiente, para mantenerlo quebrado. Dios, por su misericordia, muchas veces va a permitir que sus apologistas pasen aflicción y que pasen dificultad, y que entiendan su pequeñez, porque es en esa debilidad que el Señor muestra su poder. Es cuando nosotros somos débiles que Él se muestra más fuerte, porque la luz brilla claramente allí donde hay la oscuridad. Por ejemplo, si usted tiene un rosario fosforescente y se va a una habitación oscura, ese rosario brilla especialmente. Igualmente, cuando uno está particularmente débil, particularmente necesitado, se ve insuficiente, es ahí donde brilla la fuerza del Señor. Entonces tenemos que recordar todos, y en especial el apologista que tiene el riesgo de la soberbia por causa del conocimiento, que somos pecadores y que somos débiles. Así podemos repetir siempre la oración del corazón: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, que soy un pecador. Segundo consejo, la oración. La oración es absolutamente central para el apologista. Y voy a hablar de la importancia de prepararse y leer, pero antes es importante señalar lo de la oración. Muchas veces está la tentación de que el apologista se obsesione en leer a los padres de la Iglesia y en leer de física y astrofísica y metafísica y física cuántica y biología y pues ver un montón de videos de debates en YouTube y todo eso está muy bien. Pero si se olvida la oración, estamos graves, porque la sabiduría que debe animar a la apologética no es la sabiduría de este mundo, sino la sabiduría que viene del Señor. Y eso nos viene a través de la oración. Leemos en la Escritura: si alguno de ustedes carece de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos con abundancia y sin reproche. Santiago 1:5. El apologista necesita sabiduría, pero dice que para tener sabiduría tienes que pedirla a Dios. Entonces el apologista tiene que mantenerse en oración. Si quieres defender la fe ante el mundo que ataca la fe, ante tu familia, ante tu compañero de trabajo, ora para que tengas esa sabiduría. ¿Ok? Y qué genial este pasaje que dice que da Dios la sabiduría a todos con abundancia. No dice que te dará un poquito de sabiduría. La Escritura dice que te la va con abundancia, mucha sabiduría. Y sin reproche. Qué genial es eso. No dice que Dios se va a poner en el plan: ya, tú me pides sabiduría, pero mira, hoy en la mañana nada, tú has cometido este pecado. O mira, tú me pides sabiduría, pero ayer por la noche cometiste este otro pecado, o pasado mañana vas a cometer este otro. Dios es tan misericordioso que no se va a poder hacer un reproche, porque dice que concede la sabiduría sin reproche. Entonces, todos nosotros podemos pensar en nuestros pecados y nuestras debilidades, pero precisamente por eso necesitamos la sabiduría. Así que pidámosla. Y eso se hace con oración constante. Resulta que la oración tuvo un papel muy importante en la apologética de Santo Tomás. Cualquiera que haya leído la precisión, la agudeza con la que escribía Tomás de Aquino, se da cuenta de que estamos hablando de algo extraordinario. Decía el compañero de Santo Tomás, Fray Reginaldo de Piperno, cito, decía sobre Santo Tomás: cuando se hallaba confundido por alguna dificultad, se ponía de rodillas y oraba. Y luego, al retornar a sus escritos y al dictado, acostumbraba a encontrar que su pensamiento se había vuelto tan claro que parecía mostrarle internamente, como en un libro, las palabras que necesitaba. Entonces, para la apologética de Santo Tomás, que es un sistema poderoso, tremendo, de verdad, si no conocen la Suma Teológica, les animo a adentrarse en la misma. Tengo en mi canal de YouTube un video donde doy algunos consejos para entender mejor esto en su contexto, que se llama El Sistema de Apologética Tomista. Allí lo encuentran. Lo que estamos viendo aquí es que Santo Tomás acudía mucho a la oración. No decía que cuando Santo Tomás tenía una duda se ponía a preguntarse solamente con su propia inteligencia y a revisar 20.000 libros y a hacer búsquedas en Google y todo eso, ¿no? Bueno, aunque eso no hubiera sido factible. Pero en las bibliotecas de los monjes medievales, que eran tan grandes, tenían como una especie de Google de ese tiempo. Pero no, lo que decía es que Santo Tomás se ponía de rodillas y oraba. El apologista tiene que ser hombre de oración. ¿Ok? Y bueno, o sea, cabe que haga la referencia personal para que se vea que lo que digo es algo realista. O sea, si ustedes revisan mis debates, van a ver que yo cito bastantes fuentes académicas, y si ven mis libros van a ver que tengo un montón de pies de páginas de un montón de citas académicas. O sea, acá no estoy haciendo una apología de la ignorancia o algo por el estilo, pero lo que estoy diciendo es que la oración es más importante. ¿Ok? Y como digo, esto es algo que aprendo, no porque sea alguien perfecto, lo aprendo porque soy imperfecto. ¿Ok? Pero como todos somos imperfectos, tenemos que, en medio de nuestra imperfección, ayudarnos un poquito, ¿no? A ser menos imperfectos. Lo que decía el apóstol Pablo: ayúdense unos a otros a llevar sus cargas. Tercer consejo, ya ahora sí, lo obvio, ¿no? Preparación. Preparación. Dice la Escritura: estén siempre preparados para presentar defensa ante todo aquel que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. 1 Pedro 3:15. Oye, ¿y tú por qué crees en Dios si Dios no existe? La ciencia ya ha refutado la existencia de Dios. Oiga, ¿qué hace usted allí adorando un yeso, rezándole a una imagen que no le oye ni le ve? Oye, ¿y tú por qué crees que Jesucristo existió? La vez pasada yo vi un documental de Discovery Channel en donde se mostraba que la figura de Jesucristo no es más que una combinación imaginación de diferentes mitos paganos. Son ataques a la fe con los que nos encontramos y tenemos que estar preparados para dar respuesta. Para dar respuesta al que ataca puntos de la existencia de Dios, del cristianismo en general o puntos específicos de la fe católica. Y no dice estén preparados a veces. Tampoco el apóstol Pedro dice, solo los más inteligentes de la iglesia cristiana tienen que estar preparados. Un 10% de estudiosos, prepárense para defender la fe. No, dice, hablando como pastor universal, estén siempre preparados. Todos nosotros tenemos que estar siempre preparados para dar defensa de nuestra fe, al menos a un cierto nivel. Para todo aquel que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Ese alguien puede ser tu compañero de trabajo, puede ser tu hermano, puede ser tu hijo. Mamá, ¿por qué andas ahí rezando el rosario? Si eso no sirve de nada, eso es una locura, ¿acaso Dios te va a escuchar? Eso es una objeción contra la fe. Te está pidiendo razón de la esperanza que tú tienes. Y tienes que saber darle una respuesta, ¿no? Papá, ¿yo por qué voy a tener que seguir yendo a misa si, o sea, Dios simplemente, pues está en todas partes, ¿no? Entonces, ¿por qué yo tengo que ir a un templo para estar con Dios? Tienes que saber dar respuesta a esas cosas. La falta de preparación para dar respuestas lleva a que en gran parte se ha abandonado la fe. Entonces tenemos padres muy formados en su vida de oración y en ir a la iglesia, pero que no están preparados para dar respuesta a esas objeciones. Y esos padres tienen hijos que están abandonando la fe. Ese es un drama. Pues bien, por supuesto, aquí he de decir que una muy buena preparación para la defensa de la fe es la filosofía de Santo Tomás, ¿no? De hecho, para mi proceso de conversión, el encontrarme con la Suma Teológica fue un asunto fundamental. Fue para mí como chocarme contra un muro de piedra, y yo pensé que era un muro de piedra, pero después alzo la vista y no era un muro de piedra, era una estatua absolutamente enorme y me había chocado con la punta de un dedito del pie. ¿Ok? Un monumento apologético, el sistema tomista. Y ya el Papa Juan XXII, citado por Pío XI en Studiorum Ducem 1923, numeral 10, decía: un hombre puede sacar mayor provecho de sus libros en un año que de meditar durante toda su vida las enseñanzas de otro. Se refería a Santo Tomás. O sea, acá el Papa Juan XXII está diciendo que leyendo a Santo Tomás durante un año puede sacar mayor provecho que meditar durante toda la vida la enseñanza de otros, de los teólogos personalistas y los teólogos existencialistas y tantos apologistas modernos. Miren, yo me conozco bien a los apologistas modernos que están de moda, a los teólogos de la iglesia que están de moda y también a los principales apologistas protestantes y los filósofos analíticos y todos ellos los conozco muy bien y los cito y todo ese tema, pero cuando yo los comparo en su profundidad y amplitud filosófica con Santo Tomás me parece poco, así que doy razón a lo que dice Juan 22. Asimismo, dice Santo Tomás de Aquino en De modo studendi, cito al santo: trata de entender todo lo que leas y de verificar todo lo que sea dudoso. Eso implica la preparación, que trates de entender todo lo que leas. Y eso implica un esfuerzo, pues. O sea, tratar de entender la Biblia, tratar de profundizar en el significado de la Escritura, implica un poco entender el contexto histórico, implica un poquito ver algunas cuestiones de hebreo, arameo, griego, ¿no? Asimismo, pues, Santo Tomás dice, verifica todo lo que sea dudoso. Por ejemplo, si alguien dice, es que Jesucristo es una copia de los mitos paganos porque resulta que Jesucristo nació el 25 de diciembre y también hay como 12 dioses paganos que nacieron el 25 de diciembre. Y uno se lo cree como tonto. No, no te lo creas. Anda, verifica dónde están las fuentes históricas, no un blog de cualquier sitio del internet o una publicación de Facebook, sino las fuentes históricas originales de las culturas antiguas, egipcia, sumeria, griega, que diga que, no sé, que Apolos, que Mitra, que Osiris nacieron el 25 de diciembre. No, no hay tal cosa, ¿no? Pero tenemos que verificar. En ocasiones un protestante puede presentarte una cita de un padre de la iglesia contradiciendo claramente una doctrina católica. Y a veces buscas esa cita y no existe. Hay casos de citas patrísticas falsas. ¿Ok? Que pueden, si buscan en internet citas patrísticas falsas, por ejemplo, en la página apologeticacatólica.org hay algunos casos documentados. O citas que se sacan de contexto. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo estaba en la universidad, yo una vez cité a San Agustín y un compañero me dijo: ah, San Agustín, ese que decía que Dios estaba calentando el infierno para los que preguntaban qué es lo que hacía Dios antes de crear el mundo. Y yo le dije: no, San Agustín no ha dicho eso. Y le traté de replicar, pero en ese momento no tenía la cita exacta. Pero yo sabía que San Agustín no había dicho eso exactamente, ¿no? Entonces fui, agarré mi libro de confesiones, las confesiones de San Agustín, y encontré la cita que decía exactamente lo que decía mi compañero. San Agustín textualmente escribía que algunos preguntan, ¿qué hacía Dios antes de crear el mundo? Pues calentar el infierno para los que preguntan eso. San Agustín había escrito textualmente eso. Tengo que admitirlo. Pero al instante siguiente, luego el punto seguido, San Agustín decía: yo nunca respondería así. Eso dicen algunos, pero yo nunca respondería así. Entonces, hay gente que dice cada tontería, pero claro, si uno se lo cree y tiene un complejo de inferioridad de su fe católica, en lugar de buscar, verificar y defender, como nos compele Santo Tomás, pues yo voy, verifico y pues lo dejo en ridículo al que me ha hecho la objeción. Le llevé el libro y le dije: mira, lee acá, acá está lo que me dijiste ayer. Ya, pero acá qué dice, ¿no? Y, ah, ya, ¿no? Ok. Consejo 4. Respeto. La apologética hay que hacerla con respeto. Continúo la cita de 1 Pedro 3.15. Recordemos la cita. A ver, hagamos la cita completa. Estén siempre preparados para presentar defensa ante todo aquel que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Hasta ahí leí. Ahora, continúo. Pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Voy a decirlo al frente. Estoy harto de tantos católicos que se meten en foros de Facebook y otras redes sociales a pelear con protestantes con insultos. O sea, la verdad que me causa agruras en el estómago ver eso. O sea, y claro, ¿cómo se justifican? Ah, es que los protestantes nos insultan. Es que los protestantes nos dicen A, B, C, D. Y sí, o sea, ciertamente muchos protestantes actúan de modo bastante agresivo y todo eso, y muy irrespetuoso. ¿Pero acaso Jesucristo nos enseñó a pagar con la misma moneda? No. Jesucristo jamás me enseñó a pagar con la misma moneda. Nosotros tenemos que responder conforme a lo que hay en nosotros. Si tú pones en agua caliente un café, ¿qué es lo que saca? Pues su esencia, ¿no? Entonces igual, pues te sometes al agua caliente del ataque que hay hacia tu persona, hacia tu fe, a ver qué es lo que sacas, ¿no? Y si lo que sacas es simplemente más ataque, es que tu fe es un tanto superficial. Entonces, me parece que mucho de la apologética católica en redes sociales se ha reducido a un nivel deplorable de ponerse a insultar al ateo o al protestante. En específico, pues hay unos clichés un tanto tontos, ¿no? Hay católicos ahí que a los protestantes le dicen protestontos, ¿no? Y ya, o sea, suena gracioso, caca, qué vivo que soy, le estoy diciendo protestonto. Ya, pero ¿qué logras con eso? O sea, ¿cuál es tu objetivo con eso? ¿Generas más gracia con eso? No hay nada. Entonces acá dice que se haga con mansedumbre y reverencia. ¿Y con quién tienes que mostrar mansedumbre y reverencia? Con aquel que te está pidiendo razón de tu fe. Y en ocasiones te lo va a pedir de modo agresivo, ¿no? Oiga, ustedes los católicos, ¿por qué adoran imágenes? O sea, ya viene con la pregunta con trampa y la pregunta agresiva, ¿no? Pero tienes que saber dar razón de tu fe con mansedumbre y reverencia, no con insultos, no con altanería. Mucho del estilo de la apologética católica en YouTube, que va con videos de burla, me parece deplorable. Dice Santo Tomás de Aquino, a ver, ah, ya, Acá va el tema. Hay que hacer la apologética pues con caridad para el hermano. Y lamentablemente veo muchos apologistas o llamados apologistas católicos que tratan a pues todos los demás con desprecio, y eso no es correcto. Por ejemplo, se dice, todos los protestantes son unos mentirosos. A ver, acá hay que hacer una distinción. Desde una perspectiva de la apologética católica, claro, consideramos que el protestantismo, objetivamente hablando, está en el error. ¿Ok? Si 1 + 1 = 2, 1 + 1 = 3. ¿Ya? Pero, miren, si algo está en el error, significa que quien proclama ese error es un mentiroso. Ser mentiroso implica una carga moral adicional. Por ejemplo, yo cuando estaba en la primaria, a veces me equivocaba en la tabla de multiplicar. Pero la profesora, cuando veía mis errores, no me decía, niño Urbino, usted es un mentiroso. ¿No? Me decía que yo estaba en un error, probablemente. Tal vez me podía decir que era tonto, burro, ignorante. Pero no me llamaba mentiroso, porque el mentiroso implica una carga moral con conciencia de la verdad. Aún así dicen algo que no es verdad. Pero entre los no católicos que atacan la fe católica pueden encontrarse muchas personas que no tienen una conciencia clara de cuál es la verdad y sinceramente están atacando la fe. Eventualmente estas personas, si de verdad son sinceras, en la medida en que les sepamos explicar bien las cosas, pues vendrán a la casa del Padre. Así, por ejemplo, el cardenal Newman, que pues lo tenemos tan alto concepto por su defensa de la fe católica, realizó muchos ataques a la fe católica antes de convertirse. Pero el tipo era un hombre sincero, pues. Era un hombre sincero. Entonces hay ocasiones en que hay personas sinceras que sinceramente están en el error. Lo que tenemos que hacer es aprovechar esa sinceridad para llevarlos a la verdad. Pero si automáticamente le llamamos mentirosos a todos, ya estamos creando una barrera. O por ejemplo, que alguien diga, a todos los pastores protestantes son unos embaucadores y hacen todo eso por dinero. A ver, la teología protestante, en todo aquello que contradiga la fe católica, está objetivamente errada. Pero eso no implica que todos los pastores que sigan esa teología conscientemente digan, está errada, pero conscientemente voy a enseñar este error y me voy a llenar de plata. Ciertamente hay muchos pastores que son embaucadores, pero dentro de ellos no faltará el que pueda ser sincero. Alguno de ustedes les puede sonar muy chocante esto, pero a ver, voy a tratar de apelar a los conversos a ver si nos entendemos. Pensemos en Scott Hahn. Scott Hahn es el pastor protestante convertido al catolicismo. ¿Qué piensan? Que Scott Hahn, antes de su conversión, era un pastor protestante que tenía el objetivo de embaucar a la gente y que él sabía que la fe protestante era mentira, pero aún así engañaba a la gente para llenarse de dinero. No, Scott Hahn era un tipo que creía sinceramente que su teología protestante era verdadera. Eventualmente se dio cuenta que estaba en el error. Pero no es que fuera un mentiroso, un embaucador. Entonces, automáticamente, llenar a la gente objetivos de embaucador y mentiroso no contribuye, y en términos argumentativos es simplemente una falacia ad hominem. Yo sé que estoy chocando al decir esto con mucho del estilo que se tiene hoy en día en la apologética, en redes sociales, en los círculos más fundamentalistas de apologética. Pero bueno, Jesús dijo que él iba a venir a hacer signo de contradicción, y si yo intento ser su discípulo, pues alguna cuota de eso me tendré que llevar. Quinto consejo: seriedad. Dice el apóstol Pablo, hablándole a Timoteo, te repito, y fíjense eso, Pablo dice te repito, o sea, es algo que ya Pablo está insistiendo, no te metas en discusiones vanas y sin sentido que solo inician pleitos, según de Timoteo 2:23. O sea, por ejemplo, si ves a un ateo, un budista, un judío, un protestante, que tiene un canal de YouTube en donde constantemente ataca nuestra fe y lo hace de modo respetuoso y simplemente para ganar visitas y monetizar y no hace un trabajo serio, y tú te pones a discutir con él, estás dando tribuna a alguien que no lo merece y te estás metiendo en una discusión vana. O sea, hacer la apologética debe hacerse con seriedad, y si hay gente que no quiere hablar con seriedad y que simplemente está para hacer memes o burlas en Facebook o en YouTube, pues no les den espacio. Huyan de las discusiones vanas, huyan de las discusiones con la gente vana. O sea, Si hay alguien que se pone a insultar, no sigas discutiendo con esa persona. Y esto es lo que diría Jesús. Mateo 7:6. No den lo santo a los perros, ni echen perlas a los cerdos. No sea que las pisoteen y se vuelvan contra ustedes y los despedacen. ¿Qué pasa si hay un tipo que ataca la fe católica, sea un ateo, por ejemplo, que es un tipo que ataca con burlas y con memes e imágenes de internet y caricaturas e insultos? Y yo me pongo a discutir con él. ¿Qué sucede? Pues el tipo me va a hacer más burlas, el tipo me va a hacer más memes, el tipo me va a atacar más, el tipo me va a difamar más, porque lamentablemente también corre mucha difamación. ¿Ok? ¿Y qué está sucediendo ahí? No sea que las pisoteen, o sea, pisoteen las perlas, pisoteen la sana doctrina, y se vuelvan ustedes y lo despedacen. Entonces a uno lo despedazan calumniándolo, lo despedazan haciéndole memes, haciendo videos estúpidos. Entonces si hay gente que haga eso, pues dejémosla que pase como el agua del río, como el soplo del viento, no les demos más espacio, no se metan en discusiones vanas. Si alguien comienza con insultos a la fe o a decir simplemente estupideces, pues ahí cortan la conversación y le puedes decir, mira, yo no voy a hablar con insultos, o yo no voy a hablar con memes, yo quiero hablar con argumentos. Así que ahí lo dejo, podrá ser en otra ocasión si cambias de disposición. No convirtamos a la apologética en un asunto de riñas. Dice Santo Tomás, cito, la riña es como una guerra privada que tiene lugar entre personas particulares, por voluntad desordenada. Fíjate eso, una guerra entre personitas particulares. Y hoy en día, en el mundo del mundillo de la apologética católica, de YouTube, en gran parte de ese mundillo, se están dando peleas personales, en que la persona con nombre propio A ataca a la persona con nombre propio B, y luego entra la persona con nombre propio C a defender a A, y después A se pelea con C, y después entra D a decir que todos son unos tontos, etc. O sea, y se termina todo convirtiendo en una pelea personal. No en defender la causa general del Evangelio, sino en defenderse uno mismo. Entonces el apologista, en vez de defender la fe, defiende su propia persona. ¡Qué tontería! Uno esforzarse en defender su persona, uno que es un pecador. Sigo con la cita de Santo Tomás. Por eso implica siempre pecado. Es pecado mortal en quien ataca a otro injustamente. En quien se defiende, en cambio, puede darse sin pecado, pero a veces es pecado venial, otras incluso pecado mortal. Claro, si te atacan injustamente, estás en tu legítimo derecho de defenderte. Por ejemplo, si a mí me calumnian, yo puedo defenderme. Pero hay que hacerlo desde la prudencia, desde el Evangelio, desde la caridad, desde la sabiduría. Si se hace por una mera reacción al ataque personal, desde el hígado de uno, y no desde la mente y el corazón iluminado por la gracia, pues puedes caer en pecado venial o mortal. Continúa Santo Tomás. Esto depende de los sentimientos que le animen y de la manera de defenderse. En efecto, si se defiende únicamente para repeler la injuria inferida y lo hace con moderación, ni es pecado ni se puede llamar propiamente riña por su parte. Pero si se defiende con espíritu de venganza y de odio, rebasando la moderación debida, es siempre pecado. ¿Cuántos hay que se defienden rebasando la moderación debida? Sexto consejo, fe firme. El apologista va a estar en medio de una guerra de argumentos donde van a venir ataques por todas partes. Eventualmente al propio apologista le pueden venir dudas sobre su fe. Y si el apologista no tiene una fe firme, fundamental en la oración y la relación con Dios, la experiencia real de Jesucristo, pues puede caer en dudas si depende de su solo intelecto. Miren lo que escribe Santo Tomás, que tiene un intelecto más grande que todos estos apologistas de las redes sociales sumados todos juntos y multiplicados por mil. Dice Santo Tomás, la fe se fundamenta en la verdad infalible y lo que es contrario a la verdad no es demostrable, de donde se sigue que los razonamientos que se presentan contra la fe no son demostraciones inapelables, sino argumentos rebatibles. O sea, el apologista con su fe firme tiene confianza en que toda verdad de fe es eso, es una verdad. Y si encuentra argumentos en contra de esa verdad de fe, sabe que esos argumentos se pueden rebatir. Ojo, esto implica no que, por ejemplo, yo piense que yo puedo rebatir todos los argumentos. Uno tiene que ser humilde. Tal vez puedo decir, yo en este momento no puedo rebatir este argumento. Pero por mi fe firme yo sé que esto de que dice la fe es verdad. Por lo tanto, me voy a mantener investigando. tal vez voy a leer más, voy a preguntarle a alguien que esté más profundamente metido en este tema, etc. Pero hay que confiar. En lugar de que uno automáticamente se ponga a dudar, oh, será mentira mi fe. No, hay que tener fe firme. Y seguir buscando y estudiando y se van a encontrar respuestas. Ya lo prometía nuestro Señor, Mateo 7:7. Busquen y encontrarán. Llamen a la puerta y se les abrirá. Entonces, ¿hay ataques y surgen preguntas y dudas sobre nuestra fe? Sí, pero también hay respuestas. Búsquenla. Las respuestas no siempre van a ser automáticas, pero busca. Busca respuestas, pregunta a personas, explora en internet, lee buenos libros, mira buenos videos de YouTube y eventualmente vas a encontrar respuestas. Busca y encontrarás, pero no seas flojo y esperes que te den todo en la boquita ya masticado. Sé diligente. Séptimo consejo, carácter combativo. Si esto es mi enfoque de apologética ofensiva, la mejor defensa es el ataque. Decía Chesterton en su libro Santo Tomás de Aquino, refiriéndose a Santo Tomás, estando resuelto a hacerlo con honestidad, a contestar a todo el mundo, a tratar todos los temas, escribió suficientes libros como para hundir un barco o abastecer una biblioteca. Y eso que murió relativamente temprano, en la mitad de la vida. Probablemente no podía haberlo hecho en absoluto si no hubiera estado pensando incluso cuando no estaba escribiendo, pero sobre todo pensando combativamente. O sea, Santo Tomás pensaba en términos de combate, de vamos a refutar a los maniqueos, vamos a refutar a los musulmanes, vamos a refutar incluso herejías que ahorita se me están ocurriendo, que pueden surgir en el futuro y que tenemos que refutar ahora. Muchas de las objeciones que contra la fe católica surgieron en el siglo XVI, ya saben con qué evento histórico, fueron previstas por Santo Tomás en la Suma Teológica. Por ejemplo, hoy en día los católicos nos atacan muy comúnmente con el tema de las imágenes. Lee el artículo de Santo Tomás sobre el tema de las imágenes y te encuentras respuestas directas a esos ataques que nos vienen a hacer hoy en día. ¿Okay? Continúo con la cita de Chesterton. En su caso, esto por cierto que no requiere pensar en forma amarga, despectiva o hostil, pero sí combativamente. De hecho, el que está dispuesto a desdeñar es generalmente el hombre que no está dispuesto a argumentar. Por eso es que en la literatura reciente han habido tan pocos argumentos y tanto desprecio. Claro, hay mucho desprecio contra la fe católica. Pocas veces se dan buenos argumentos. A desprecio como, ah, eso es simplemente cosa de viejas que rezan el rosario, o esos son temas medievales, o tu pensamiento es arcaico, o simplemente, ah, ustedes son idólatras. O sea, puros adjetivos, puro desprecio y no auténticos argumentos. En cambio, Santo Tomás sí se ponía en el asunto de pensar combativamente. Y hay una anécdota genial, verídica de Santo Tomás, en que a Santo Tomás lo invitan a un gran banquete en el palacio del rey San Luis. Y están pues todos hablando y conversando y bebiendo, algo así como nosotros a la hora del asado, ¿no? Y ahí ese monje, grande y gordo, sentado ahí a un costado, todo absorto en sus pensamientos, y de repente, este tipo raro da un puñetazo sobre la mesa y dice, y eso refuta a los maniqueos. Y claro, fue alucinante porque se hace un silencio y todos lo miran, y este loco, ¿no? Y lo que hizo San Luis, un rey santo, es que pidió a sus escribanos que vayan donde Santo Tomás y escriban absolutamente todo lo que diga, porque de seguro se le ocurrió un argumento buenísimo y tenía miedo de que se le olvide. Piensen en Napoleón haciendo siempre sus estrategias de guerra. Ahí, aunque estaba comiendo, podía estar pensando en la guerra. Bueno, Santo Tomás, infinitamente más noble que Napoleón, estaba siempre pensando en guerra también, en la guerra contra los maniqueos, la guerra contra los musulmanes, la guerra contra los judíos, pero no la guerra de la violencia con las espadas, sino la guerra del intelecto, la guerra para conquistar las mentes y los corazones. Pero estaba en guerra el tipo, siempre en guerra, siempre en combate. Y a esto nos llama la Escritura, 2 Corintios 10:5. Derribando falacias y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que lo obedezca a Él. Mira lo que te dice Pablo. Pablo no te dice que los cristianos no tenemos que pensar o que tenemos que cometer suicidio intelectual o ser estúpidos o algo así. No. Lo que está diciendo es que todo pensamiento humano lo sometamos a Cristo. Entonces, no es que no tengamos que tener pensamiento, tengamos nuestro pensamiento. habla. ¿Que suena duro? Bueno, sí, pero ahí lo dice Pablo, derribando falacias y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Si tenemos que combatir el ateísmo y el agnosticismo y el relativismo y el posmodernismo y a las religiones falsas y a las denominaciones que enseñan cosas contra la verdadera fe, pues hay que hacerlo. Hay que derribar esos pensamientos, hay que exhibir esas falacias. El propio Pablo hacía esto. No era puro consejo. Pablo llevó esto a la práctica. Hechos 17, del 16 al 18. Cito: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios. Fíjense, el espíritu de Pablo se enardecía. No decía que Pablo decía, bueno, todas las religiones son iguales, cada uno con tal de que trate de ser buena persona, está bien. No, Pablo veía la idolatría, veía los errores, veía la herejía, y como que Pablo le quemaba algo por dentro con tal de entrar a discutir, a refutar, a rearguir. Y esto implica un método. Ocho, método, ¿no? Dice Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, parte primera, cuestión 1, artículo 8, respuesta: la metafísica discute contra quien niega sus principios, siempre que éste esté de acuerdo en algo. Pues si el interlocutor lo niega todo, a la metafísica no le es posible discutir con él, aunque sí puede resolver sus problemas. Como quiera que la Sagrada Escritura no tiene por encima como superior otra ciencia, discute contra quien niega sus principios. Si éste está de acuerdo en algo de los principios que se tienen por revelación, entonces argumenta. Así, con la autoridad de la Sagrada Escritura discutimos contra los herejes, y con un artículo de fe lo hacemos contra quien niega otro. Si por otra parte el interlocutor lo niega todo, ya no hay posibilidad de hacerle ver con razones los artículos de fe, aunque sí se pueden resolver los problemas que plantee contra la fe si es que lo hace. Resumen, la parte clave de esta cita es que Santo Tomás dice: con la autoridad de la Escritura discutimos contra los herejes. O sea, contra alguien que niega una verdad de fe y que no está en la fe católica, tú no le vas a decir, no, mira, estás equivocado porque estás contradiciendo el numeral número tanto del catecismo. No, pues no tiene sentido. Es como que yo te diga, tú dices que Alá no es Dios. Ah, mira, pero estás equivocado porque en el Corán dice que Alá es Dios y que Mahoma es su profeta. ¿Te parecería muy tonto que yo te quiera convencer citando el Corán respecto de que tú no crees en el Islam? Obviamente te parece un argumento tonto. Ya, ahora, como cristiano inteligente y sensible al prójimo, ponte en el zapato al otro. Piensa que el otro no es católico y tú le dices, estás equivocado porque estás contradiciendo el magisterio de la Iglesia. Oye, pero si esa persona no cree en el magisterio de la Iglesia, ¿qué le interesa? Pero si esa persona que está criticando tu fe católica sí cree en la Biblia, aunque no cree en el magisterio de la Iglesia, cita de la Biblia. Pero digamos que es alguien que ni siquiera cree en la Biblia, pues ¿qué puede hacer? Apelar a la historia, apelar a la filosofía, a la ciencia, a la razón natural. Yo, cuando he discutido contra, por ejemplo, el representante de la Asociación para Ateos, que encuentran el video en YouTube, lo encuentran con el título Dios, ¿existe o no existe? El gran debate. Está en dos partes, es un debate de dos horas. Cuando yo he discutido con él, no me he puesto a citar la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué no cree en la Biblia? Yo podría haber citado Salmos 14:1, dijo el necio en su corazón, Dios no existe. Ah, acá el Señor dice que Dios no existe, pero el Salmo dice que es un necio, por lo tanto, como no hemos de ser necios, por lo tanto Dios sí existe. O sea, ¿a cuántos ateos hubiera convencido esa argumentación? A nadie, pues. Entonces yo entro con metafísica, con filosofía, con ciencia, a armar argumentos para la existencia de Dios, y me he encontrado con que hay personas que eventualmente del ateísmo han pasado a creer, y varios de ellos han venido a la fe católica en específico. Vamos a ver la experiencia del apóstol Pablo, que obviamente es mucho más relevante que cualquier pequeña experiencia mía. Hechos 17, del 1 al 3. Llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras. ¿Los judíos creían en las Escrituras? Sí, recuerda que la Escritura del Antiguo Testamento, en ese contexto, de esa época. Entonces, la fuente común para discutir era el Antiguo Testamento, y Pablo, con las propias citas del Antiguo Testamento, le discutía. Entonces, eso, hay que discutir, pero hay que tener el método correcto, pues utilizar aquellas fuentes que puedan convencer al otro. Pablo visitaba sus propias cartas para convencer a los judíos. No, no decía, ah, es que tú estás contradiciendo Gálatas 2:4. Ok. Hechos 17, del 22 al 23 y del 27 al 28. Esta es una parte alucinante. Miren, cuando Pablo discutía con los judíos, citaba la Biblia, o sea, el Antiguo Testamento. Pero cuando Pablo discutía con los paganos, no citaba la Biblia. Y se los muestro. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, el Areópago es el centro cultural de Atenas, de los griegos, paganos, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hay también un altar en el cual está la inscripción: al Dios desconocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Y no está lejos de vosotros, porque en él somos, nos movemos y existimos. Eso está entre comillas. O como algunos de vuestros propios poetas también han dicho: porque somos linaje suyo. Estas dos frases, porque en él somos, nos movemos y existimos, y porque somos linaje suyo, no son frases del Antiguo Testamento. Son frases de pensadores griegos. Cuando Pablo tuvo que hablar con los griegos, él tenía la cultura necesaria para citarle a pensadores griegos con tal de meter el mensaje del Evangelio. ¿Ok? Entonces, ahí uno tiene que ser inteligente y ver en qué terreno estás parado y con qué armas puedes jugar mejor para ganar. Noveno consejo: caridad. Dice nuestro apóstol, 1 Corintios 13, del 12 al 1: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, sería como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de la profecía y entendiera todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviera toda la fe como para mover montañas, pero no tengo amor, no soy nada. Aquel apologista que sepa refutar a todos los ateos y a todas las religiones y denominaciones, y que se sepa toda la Biblia y que se sepa la patrística de memoria, y a Santo Tomás y de física cuántica, y refutar las leyendas negras contra la iglesia, y que sepa todas esas cosas, si no tiene amor, no es nada. No es nada. El amor es lo más importante. Y la apologética tiene que hacerse por amor. Es la única motivación legítima. No la soberbia, no la venganza. Ah, como te atacan tu fe, entonces a ti te da cólera y quieres responderle así, a esos ateos, a esos evangélicos que están atacando tu fe. No, esa motivación es la venganza, y eso no es bueno. El amor es la motivación. Dice Santo Tomás, Suma Teológica, primera parte, cuestión 20, artículo 1, solución 3: en esto consiste propiamente amar a alguien, querer para él el bien. ¿Y cuál es el máximo bien para la criatura? Dios. Entonces la labor de la apologética es una labor de amor, porque por medio de la argumentación lo que hay que hacer es llevar el hermano al máximo bien, que es la unión con Dios, y si se puede, de forma más plena, con Dios en la persona de Jesucristo, y si es posible, el paquete completo. O sea, Dios revelado en la persona de Jesucristo en su iglesia. Ese es el bien que tenemos que buscar. Dice Daniel 12:3: los que enseñen a muchos la justicia brillarán como estrellas por toda la eternidad. Aquellos que puedan llevar por medio de la apologética a otras personas a profundizar y querer vivir y conocer su fe verdadera, abandonar el error, brillarán por toda la eternidad. Esto es una promesa grande. Y mira de nuevo cómo lo practicaba Pablo con los paganos y con los judíos. Hechos 17:4: y algunos de ellos, de los judíos, creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos piadosos gran número. Por ahí se dice que no hay que hacer proselitismo de la fe. O sea, si otro cree diferente, déjalo así, que crea diferente, ¿no? No lo molestes. Tú simplemente vive tu fe y ese ya se convencerá. Pero si tú lees Hechos 17, del 1 al 3, te dice que Pablo discutió con ellos. Discutió con los judíos. Esto lo dice en el versículo 3. ¿Y el versículo 4 qué dice? Y alguno de ellos, o sea, los judíos creyeron. O sea, Pablo discutió y eventualmente algunos creyeron. ¿Qué bien se dio? Era gente que no creía en Cristo y pasó a creer en Cristo. Esto es un cambio enorme, importante. El bien que se está dando a esas personas es gigantesco, es Jesucristo mismo. ¿Y cuál fue el medio? Material, al menos, que Pablo le discutió. No que Pablo simplemente vivió su fe y a ver si lo... Luego, con los paganos, Hechos 17:34. Algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Hechos 17:34. Pero si tú ves los pasajes anteriores, los versículos anteriores, pues que Pablo está hablando a los griegos y está citando a filósofos griegos. Y eventualmente se lograron conversiones. La apologética no es inútil. De acuerdo a la propia Biblia, puede ayudar, por supuesto, por medio del Espíritu Santo, a dar fruto. Décimo consejo para cerrar: devoción a María. Bueno, yo ya sé que me iba a ganar muchos problemas, pero no tengo otra opción. Mi Señor Jesucristo ha querido ser símbolo de contradicción y pues alguna cuota me tiene que tocar. Menciono esto porque este es un evento católico. No obstante, por mi labor apologética yo llego a personas que son teístas en general o cristianos no católicos. Entonces, me encuentro con que este consejo no va a caer bien a algunos, pero hay que contentar a Dios antes que a los hombres, ¿no? Y a mí, si alguien habla bien de mi mamá, me caería bien, ¿no? Y yo quiero tener contento a mi Señor. Ya lo dice la propia María, inspirada por el Espíritu Santo en las Escrituras: todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Bueno, yo pertenezco a una generación, a esta, entonces la llamo bienaventurada, porque quiero cumplir la Escritura. ¿Ok? Porque quiero ser bíblico, llamo a María bienaventurada. Algunos se creen bíblicos, pero no quieren llamar a María bienaventurada. Bueno, está bien, allá ellos. Miren, Jesucristo ha sido tan bueno que en la cruz, y con esto voy cerrando, Él se despojó de todo. Jesucristo en la cruz estaba desnudo. Esto de que le ponen un paño ahí en las partes, ya sabemos cuál es por un tema de pudor. Pero la forma en que los romanos crucificaban era así, en humillación total. Jesucristo se desnudó de todas sus ropas y nos entregó todo: su sangre, su sudor, sus lágrimas, su dolor. Incluso ahí había algo que le quedaba, porque todos los apóstoles le abandonaron, estos cobardes le abandonaron, pero hubo alguien que estaba a su costado: su mamá. Y Jesucristo es tan bueno que, pese a que todo el mundo le abandonó, pero había alguien que se quedó ahí, su mamá, también se desprendió de ella y nos la dio. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba allí cerca, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí a tu madre. Juan 19, del 26 al 27. Hasta de eso se despojó. Y como yo quiero ser discípulo amado de Cristo, pues quiero vivir conforme a esto. Y en eso, pues, desde la perspectiva de un católico, la devoción a María es muy importante. Y esto no porque reemplace a Jesucristo, ni porque reemplace al Espíritu Santo, sino porque nos permite, por medio de su intercesión, llegar más perfectamente a Jesucristo, al Espíritu Santo, al Padre. Ya lo dice Santiago 5:17, la oración del justo tiene mucho poder. Entonces la intercesión es poderosa. Me podría poner a hacer una apologética de demostrar que los santos siguen espiritualmente vivos después de su muerte física y toda la apologética sobre la Virgen María, pero no da tiempo de eso y no es la materia de esta conferencia. Y no es mi asunto contentar a todo el mundo, ya sé que me van a venir muchos ataques y desprecios luego de esto, pero bueno, es lo que me toca. Pero entonces simplemente voy a citar a Santo Tomás. Dice aquí: no, también cumplió ella, o sea María, las obras de todas las virtudes y los demás santos, alguna particular, porque uno fue humilde, otro fue casto, un tercero misericordioso, y por eso se le representa como ejemplo de virtudes particulares, como a San Nicolás como el modelo de la misericordia, pero a la Santísima Virgen como modelo de todas las virtudes, pues es ella el modelo de la humildad. Lucas 1:38, he aquí la esclava del Señor. Y luego 1:48, ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. De la castidad, pues no conozco varón. Lucas 1:34. Y de todas las virtudes, así es que la Santísima Virgen es la llena de gracia, tanto en cuanto a hacer el bien como en cuanto a evitar el mal. Santo Tomás de Aquino, Sermón sobre la Ave María, Nápoles 1273. Santo Tomás, ese hombre sapientísimo con esos argumentos tan agudos, con ese conocimiento tan profundo y amplio de la Escritura y de los padres de la Iglesia, era un devotito de María. Ahí, el gran Santo Tomás era un pequeño devoto de María. Y acá yo hablaba de virtudes, humildad, oración, mansedumbre. Y Santo Tomás dice que, pues, es importante tener un modelo sobre las virtudes, ¿no? Y uno dirá, oye, pero ¿por qué no Jesucristo? Es que, repito, es que no es que María incluya a Cristo. Hay una parte de la Biblia donde Pablo dice, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. O sea, en la propia Escritura tenemos que Pablo se pone así como referencia porque él imita a Cristo. Pues, entonces, no hay problema también con poner los ojos en los santos y especialmente en aquella que es santísima y de la cual se dice que llena de gracia. Esto es algo muy importante. Y más importante porque somos tan pecadores. Somos tan pecadores. Dice Santo Tomás en el mismo sermón: en todo acto de virtud la puedes tener como auxilio. Entonces necesitas practicar más la oración. Pide la intercesión de María. Que interceda ahí ante Dios para que te conceda el poder orar más y mejor. Te falta la humildad. Pide la intercesión de María para que ella interceda ante Dios. O sea, vamos, cuando rezamos el Ave María decimos, no, ruega por nosotros. O sea, entendemos que María ruega ante Dios para conseguirnos gracias. Dice Santo Tomás también en el mismo sermón: le conviene el nombre María, que significa estrella de los mares, porque así como por la estrella del mar se dirigen los navegantes al puerto, así también los cristianos se dirigen a la gloria por María. Y repito, ya sé que me voy a ganar problemas, burlas, desprecios por esto, pero he de decir lo siguiente. Mira, por lo poco que he podido desarrollar de apologética, con todas mis conferencias, debates, libros publicados, etc., más que a mi estudio, más que a mi esfuerzo, lo debo a la intercesión misericordiosa de la Virgen María, que ella intercede ante Dios para poder conseguir un poquito de gracias para este pobre pecador. E incluso si sigo vivo, y si puedo estar aquí, el solo hecho de que siga vivo, yo sé que es por una intercesión poderosa, que ya me consigue la gracia de Dios para que yo pueda seguir en esto. Entonces, en última instancia, termino con lo que empecé. Soy nada con pecado encima. Pero si puedo hacer apologética, es porque hay una madre que intercede ante mi Padre que está en el cielo, pues para que me mantenga alimentado a este pobre y pequeño hijo. Gracias. Vamos a hacer un listado rapidísimo. 1, humildad. 2, oración. 3, preparación. 4, respeto. 5, seriedad. 6, fe firme. 7, carácter combativo. 8, método. 9, caridad. 10, devoción a María. A ver, muchas preguntas. ¿Podría definir persuasión? ¿Dicho concepto es contrario a la apologética o es más bien una herramienta más? Bueno, la persuasión tiene que ver con utilizar los medios necesarios para que la persona que no cree en lo que tú crees pueda llegar a abrirse a creer aquello en lo cual tú crees. Por lo tanto, esto está unido a la apologética. La apologética puede utilizar las armas persuasivas. Hay armas persuasivas legítimas. Me acuerdo de San Agustín. San Agustín hablaba sobre el papel de la oratoria y decía que unas frutas o unos alimentos es mejor que estén presentados en una bandeja de oro o de plata en lugar de solo unos trapos sucios. Entonces, tú puedes tener los mejores argumentos, pero si tu oratoria es mala, no vas a convencer tanto al prójimo. El contenido, la fruta, el alimento es bueno, pero si la oratoria es mala, es como que lo estás poniendo en unos trapos sucios. Entonces, mejor ponerlo en una bandeja de plata. Por eso sí, yo trato de entrenarme en tener una buena oratoria y una buena capacidad de debate. Bueno, ahí pueden ver mis debates, hago lo que puedo, ¿no? Pero sí, la persuasión es parte de la apologética. Obviamente hay herramientas persuasivas ilegítimas, ¿no? La manipulación, el engaño, eso obviamente no es válido para un católico. O sea, yo trato de persuadir utilizando citas académicas y poner énfasis en que son académicas y con eso persuado. pero son citas académicas legítimas de fuentes que he verificado, no son citas falsas, ¿no? Al mismo tiempo, se puede persuadir incurriendo en falacias. Bueno, yo procuro no incurrir en falacias. Ojo, que yo pueda dar argumentos en donde no vaya a desarrollar toda la idea por lo corto en tiempo es un asunto, pero eso no significa que yo esté usando falacias, simplemente a veces el tiempo es limitado y uno tiene que presentar ideas. Por poner un ejemplo rápido, en una ocasión, en una entrevista, yo decía que los argumentos de la existencia de Dios partían de la creación para llegar a inferir al Creador. Entonces salió un ateo diciendo, este opina que hay una falacia en petición de principio porque dice que se parte de la creación para llegar al Creador, pero creación ya presupone Creador. Vamos, pero lo que pasa es que esa entrevista yo la estaba dando para un conjunto de creyentes. O sea, me estaba entrevistando un matrimonio católico para una fuente católica y por el depósito de fe común, yo hablo de creación porque somos personas que ya creemos en Dios. Pero yo en mis debates contra ateos o en mis libros de refutación al ateísmo jamás digo creación. O sea, digo el universo, la materia, o sea, términos genéricos. Entonces uno no debe incurrir en falacias, ¿no? ¿Cuál es su método de estudio para fijar información, si es que tiene alguno en particular? A ver, uno, trato de sistematizar toda la información. En mi computadora yo tengo carpetas de apologética ateísta, de cristianismo en general, de teología católica, de sociología, de historia, de derecho, de economía, tengo muy separado esto. Cada vez que yo leo un libro, pongo el título del libro, la editorial, el año, etcétera, todos los datos para citarlo, y pongo en un documento por todas las citas textuales que me interesa usar, para mí son mis armas. Entonces yo toda esa información la tengo almacenada y simplemente la organizo cuando tengo que dar una conferencia o participar en un debate o escribir. Otra forma de fijar la información en mi mente es con la práctica. En la medida en que yo más enseño a otros, más se me va quedando, porque yo mismo me tengo que dar el esfuerzo de poner mis argumentos de forma clara, estructurada y persuasiva, y por lo tanto, en la medida en que más lo cuento, más se me queda. Básicamente eso. La principal forma de que se fije la información es, uno, ordenándola, y dos, transmitiéndola. Podría dar una conferencia entera sobre los consejos de los métodos de la información y todo eso, pero el tiempo es corto. A pesar de necesitar información y la ayuda de Dios, ¿no es también un punto importante la forma de comunicar? Buscar la mejor forma de transmitir. Sí, es correcto, eso ya lo había respondido en el sentido de lo que decía San Agustín. Podemos tener los argumentos verdaderos, pero hay que tratar de expresarlo con la mejor oratoria, de la forma más entendible. El apologista no debería hablar complicado. El apologista verdaderamente bueno debe leer cosas muy complicadas y hablar de forma muy simple. ¿Ya? Yo sí me meto a leer cosas que me hacen doler la cabeza y trato en lo posible de explicar para que a la gente no le duela la cabeza. Obviamente tampoco hago milagros, ¿no? Pero trato. ¿Cómo se puede emplear la apologética para resolver la falta de motivación actual, principalmente en los jóvenes? Bueno, hay una rama de la apologética, un enfoque apologética, que es la apologética existencial, que se plantea el problema del sentido de la vida. Hay un enfoque de psicología que se conoce como la logoterapia, planteado por Viktor Frankl en su libro El hombre en busca de sentido. Si leemos el Evangelio de Juan, dice al principio el Logos, y el Logos estaba con Dios, y el Logos era Dios. O sea, ese Logos, esa razón subyacente al conjunto de cosas, es Cristo. Porque en Juan 1.14 dice, y el Verbo es el Logos, se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, si de acuerdo a la logoterapia, el sentido de la vida se halla en el Logos, en hallar una razón del conjunto de cosas, y ese Logos es Cristo, uno puede aplicar ese tipo de apologética. Entonces, plantear a las personas desanimadas el problema del sentido de la vida y decir que su vida puede tener sentido en el Logos, en Cristo. De nuevo, se puede dar una conferencia entera sobre esto de la apologética existencial y el sentido de la vida y todo eso, y cómo refutar existencialistas como Jean-Paul Sartre, etc. Pero el tiempo es corto. A ver. El libro de Job me resulta particular por su demostración del dolor. ¿Podría profundizar en alguno de los conceptos que muestra? El que crea más importante. Bueno, a ver, en primer lugar, en mi canal de YouTube hay un video que se titula El problema del mal, refuta la existencia de Dios, que es una disertación de como hora y media, en donde explico que la existencia del mal y el sufrimiento en el mundo no es incompatible compatible con la existencia de un Dios omnipotente, omnisciente y omnibenevolente. Entonces, quien quiera un desarrollo largo de esto del sufrimiento y la existencia de Dios, lo puede encontrar ahí. Por hacer una reflexión sobre el libro de Job. Bien, yo creo que el libro de Job da una lección fundamentalmente de humildad, porque hay un momento en que Job, harto de los sufrimientos, encara a Dios y le dice: ¿cómo tú puedes permitir que me esté pasando todos estos sufrimientos? Si yo soy un hombre justo, yo siempre te he servido, yo no he mirado a ninguna mujer lujuriosamente, yo siempre he buscado cumplir mis deberes. O sea, Job se planteó como que él practicaba la justicia y no estaba mintiendo. Eso era lo interesante. O sea, Job cumplía todos los mandamientos. Pero ¿saben cuál fue el problema? El problema es que Job piensa que su... O sea, en ese momento de separación, que humanamente se le entiende, ojo, pobre tipo, ¿no? Pero humanamente, en ese momento de desesperación, Job agarra sus propios méritos morales como una especie de depósito que él tuviera por sí mismo y que se lo puede sacar ante Dios. Y no. Ya decía San Agustín que Dios, cuando corona los méritos de sus santos, no está haciendo más que coronar sus dones. O sea, el hecho de que nosotros podamos practicar la justicia moral, de que podamos tener virtudes y ejercerlas, sean las que sean, es don de Dios. No es algo que nosotros, nuestra justicia moral, que vamos, somos tremendos pecadores. Pero bueno, la poca justicia moral que podamos tener no la podemos sacar como un elemento propio para decirle a Dios: oye, mira, yo soy bueno y tú aún así me mandas esto. ¿No? Entonces, pese a que Job cumplía absolutamente toda la ley moral perfectamente, al final Dios se le muestra con grandeza y le dice: oye, mira, tú no eres nada. Y Job cae en una lección de humildad y tiene que reconocer: sí, no soy nada. Y eso es lo que tenemos que recordar, ¿no? Bien, a ver, por acá. Lo mejor y lo peor de Aquino. Bueno, a ver, lo mejor. Es difícil contarlo, pero yo creo que lo podemos resumir en una anécdota. En una ocasión, en una iglesia en Nápoles, Jesucristo se le aparece a Santo Tomás y le dice: Tomás, has escrito muy bien de mí, ¿qué quieres que te dé? Y Santo Tomás pudo haber pedido muchas cosas. Chesterton reflexiona sobre esto y dice: Santo Tomás ciertamente no hubiera pedido mujeres, honores o placeres, pero sí había cosas que podía pedir. Por ejemplo, más tiempo de vida para escribir más libros, mayor inteligencia para refutar más objeciones, los manuscritos perdidos de Aristóteles que él tanto quería, o el manuscrito de Crisóstomo, o él podía pedir que Jesucristo le brinde nuevas ideas para refutar herejías, etc. O sea, había cosas interesantes que podía pedir. Y Santo Tomás respondió: te quiero solo a ti, Señor. Para mí eso es lo mejor de Santo Tomás. Lo peor, pues, es que murió joven, ¿no? Luego, ¿qué le faltó a Aquino por refutar? Bueno, claro, obviamente no va a poder cubrir todo. De hecho, a Santo Tomás dejó inconclusa la Suma Teológica. La Suma Teológica es un libro enorme, como digo, como 4.000 páginas, y ni siquiera está completo. ¿Okay? Entonces hay varios temas que quedaron pendientes. No me explayo más, porque tengo un montón de preguntas. ¿Qué has hecho cuando no has encontrado respuesta por mucho tiempo o sin haber tenido tu consejo 6, fe firme? Bueno, uno, cuando, si en algún momento he tenido alguna crisis de fe, que comúnmente no ha sido por temas de la apologética ni de argumentos, me ha aferrado a pedir intercesión de María, especialmente de la Virgencita de Guadalupe. Eso me ha ayudado bastante. Ya. Pero cuando no he tenido respuesta por mucho tiempo, no recuerdo que me haya sucedido que yo haya pasado mucho tiempo sin respuestas. Yo soy muy obsesivo de tener todo muy claro. Y por lo tanto, si yo tengo alguna duda, no como, no duermo hasta que no logro una respuesta contundente a esa duda. Lo máximo que he logrado estar sin una respuesta satisfactoria a una duda ha sido 1.5 días. Sí, porque de verdad no puedo vivir teniendo una duda. Y no me contento con cualquier argumento pequeño, necesito argumentos fuertes. De hecho, si ustedes leen mis libros, van a darse cuenta que es muy raro que yo dé una refutación a algo. Yo doy 2 o 3. O sea, si por ahí falla una, queda la 2 o la 3. ¿Ok? O sea, yo no me quedo tranquilo con nada. genera mucho estrés en mi vida personal, obviamente fuera de la apologética. Es muy bueno, ese hábito para la apologética, pero estar revisando 80 veces si estoy trayendo el pasaporte cuando voy al aeropuerto no es tan bueno. Rápido. ¿Cómo es tu metodología de estudio para saber leer, estudiar tanto y tan claramente? Bueno, un poco lo que comenté, sistematizar la información, tratar de enseñar a los demás, hacer conexiones entre conocimientos y sobre todo la misericordia de Dios que me ayuda un poco, ¿no? Por decir un poco, porque yo soy muy poco, simplemente eso. Sirve debatir con personas que no valen la pena, pero que tienen mucha repercusión, para que esa mucha repercusión acceda a nuestra apologética. Respuesta a mi criterio personal, no. Por ejemplo, si hay un ateo muy famoso, que es un ateo que es muy conocido porque hace caricaturas y memes burlándose de la fe, no le des tribuna a ese tipo. O sea, ya puede ser muy influyente con sus estupideces de hacer caricaturas y no le des tribuna, ¿no? Luego, si hay, digamos, un pastor protestante que ve las peleas apologéticas como una especie de show y que simplemente quiere ganar plata monetizando videos y poniendo títulos estrambóticos y miniaturas de los videos insultantes o ridículas, no le des espacio a esa gente, no deis las perlas a los cerdos. Uno dirá, oye, pero podría ganar más repercusión. Ya, pero por los medios del mundo no sacrifiquemos las virtudes y los fines que enseña el Señor. No deis las perlas a los cerdos. Por favor, Dante, recordadnos la nota de tu top 10 de libros de apologética. Bueno, la encuentran en mi página web, simplemente entran a www.danteaurbina.com, hay un buscador en mi página web, ponen top y le va a salir un top 10 de libros de apologética ateísta que yo recomiendo, y también un top 10 de libros de apologética cristiana que recomiendo, así que ahí lo encuentran. Es danteaurbina.com. Hola, danteaurbina.com. Toda mi información en internet la encuentran así. ¿Qué les parece conveniente enseñar de la doctrina a adolescentes? Es decir, ¿qué es lo más importante para captar su atención e inculcarles el bien? La cuestión del sentido de la vida, la apologética existencial de la que les había hablado, es muy, muy importante trabajarlo con adolescentes. ¿Ya? Luego, en los cursos de catequesis creo que debería haber secciones enteras para ataques comunes. La existencia de Dios, la Inquisición, que el cristianismo es simplemente una copia de mitos paganos, que los católicos adoran imágenes, o sea, debería haber una colección de los ataques más comunes contra la fe católica, y en los cursos de confirmación e incluso primera comunión debería darse información de cómo responder a todo eso. Lamentablemente se tiende a la gente simplemente cantando el granito de mostaza y nada más. Okay. Se dice que la gracia supone el ser a la naturaleza. Sí, lo dice aquí, ¿no? Pregunto, somos pecadores, y es verdad, pero ¿hay algún mérito en el hombre que decide buscar a Dios y a la verdad? Porque Cristo está a la puerta y llama, y solo entra allí donde le abre, donde decide y puedan abrirle por el uso de su libertad. Sí, la teología católica reconoce el mérito, solo que el mérito no es algo aislado del ser humano que lo pueda sacar frente a Dios. Nuestro propio mérito es parte de la gracia de Dios. La gracia de Dios actúa como causa primera y nuestro libre albedrío como causa segunda, y ahí viene el mérito. La parábola de los talentos que muestra que se les da unas monedas a la gente, esa es la gracia, pero ellos lo tienen que hacer rendir, ese es el mérito, y después se los premia o castiga en función de eso. Entonces hay gracia y también hay mérito, ¿no? Ciertamente. Se puede empezar leyendo a Santo Tomás, o es necesario alguna lectura previa. Aquí sí tengo que ser sincero. Leer a Santo Tomás es difícil porque es un lenguaje de la Edad Media, entonces los usos filosóficos que tiene son los del lenguaje aristotélico, y yo recomendaría leer antes la Metafísica de Aristóteles. Ya, también recomendaría, y aquí viene la autopromoción, ver el video Sistema Apologética Atomista de mi canal de YouTube, donde trato de explicar un poco esto de modo sencillo. A ver, wow, son varias, pero ya voy terminando. San Pedro se quitó las prendas y se lanzó al agua en una prenda interior. Ya eso se llamaba desnudo. San Francisco Asís también salió con una prenda interior. Esto lo dice la nota de la Biblia de Monseñor Strausberger y Chesterton en la biografía de San Francisco. Cuestionar esto de que Jesús fue crucificado cubierto por un paño también es apologética, porque en estricto sentido no afecta el dogma. A ver, bueno, en primer lugar, si algo no es un dogma, es materia opinable, y si es materia opinable, pues hay libertad entre los católicos para opinar en un sentido u otro, siempre y cuando se haga con respeto y procurando sometimiento al magisterio de la Iglesia. La referencia de la desnudez tiene que ver con el estudio histórico de cómo solían crucificar los romanos. ¿Okay? O sea, eso, uno hace un estudio histórico sobre cómo solían crucificar los romanos y pues ya está, ¿no? ¿Que se pudo haber hecho una excepción con Jesús? ¿Que los romanos hubieran hecho exactamente una excepción con Jesús? Podría ser, pero es un tema opinable y no creo que sea un tema que haya que venir a defender o atacar a capa y espada. No puede ser en un sentido u otro, no es un tema de dogma. A ver. Pregunta: ¿cómo distingue entre una discusión vana? Contar la discusión no pega a la caridad o falta. Contar, no entiendo bien lo de contar la discusión. Cortar. Ah, gracias. Ya, ¿cómo discutir? En primer lugar, cortar la discusión no afecta a la caridad. No, por ejemplo, si hay alguien que está insultando a la fe y está tomando una actitud blasfema, porque hay gente que toma actitudes blasfemas, y yo le sigo discutiendo, soy ocasión de que esa persona siga pecando. Cortar la discusión y decirle: oye, mira, tú estás actuando de esta manera y yo no puedo discutir bajo esos términos, impide que siga pecando y al mismo tiempo le da la chance de reflexionar, porque le va a chocar. Si tú sigues discutiendo, él va a insultar más. Si tú le dejas de discutir, él se va a quedar como un tonto y va a decir: oye, estoy quedando como un tonto, y puede examinar las cosas. ¿Cómo distinguir una discusión vana? Uno, cuando la persona es vana. O sea, cuando ves gente que hace cosas solo por protagonismo, dinero, show, etcétera, esa gente es vana. Otro, cuando la materia es vana. O sea, discutamos temas centrales, ponernos a discutir a asuntillos particulares, personales, opinables, como temas apocalípticos, pues no viene el caso, ¿no? Luego, me preguntan: ¿cuál es el mejor argumento para defender contra protestantes la condición de mediadora de todas las gracias de la Virgen María? Bueno, si alguien está interesado en esos argumentos, le sugiero leer el libro Las Glorias de María, de San Alfonso María Ligorio. Es un excelente libro donde hay buenos argumentos para defender esto. No obstante, yo, por un tema de estrategia, sugiero lo siguiente. Con un protestante primero hay que discutir lo que sean dogmas definidos. Es una opinión piadosa que yo mantengo también el carácter de María como mediadora de todas las gracias. Pero no es, o sea, como un dogma oficial de la Iglesia. O sea, hay cuatro dogmas sobre María. Entonces, primero discute con el protestante los cuatro dogmas bien establecidos. Y si has terminado de discutir eso, ya ahí te metes a discutir lo otro. Porque si te metes a discutir puntos muy particulares, en lugar de dejar claro lo anterior, lo único que generas es enredos. No, hay que tener orden. Hay que tener orden en esto. Y por lo tanto, yo diría: primero, discute con ese protestante la virginidad perpetua de María, su maternidad divina, su inmaculada concepción, su asunción a los cielos. Una vez que están cerrados esos temas, pues bueno, o sea, si te daba la razón y no sea católico, ya sería muy raro. O sea, si te daba la razón en todo eso, muy probablemente será católico y estará mucho más abierto para discutir este otro punto. Que de todas maneras, no es un dogma definido, ¿no? Me preguntan cuál es el octavo consejo, como dije, el método, ¿no? Octavo consejo sin método. Última pregunta. En la apologética es válido y necesario buscar el punto en común para poder debatir o presentar la verdad de nuestra fe con los no cristianos. Como pregunta, respuesta, por supuesto que sí. Y esto no que lo tenga que decir un modernista o un relativista. O sea, ya Santo Tomás escribió un libro llamado Suma contra Gentiles. Y en la Suma contra Gentiles, Santo Tomás discutía contra los paganos, contra los musulmanes, los griegos, etc. Y Santo Tomás ahí no se ponía a citar la Biblia para refutar a los paganos, sino que utilizaba la sola razón natural para demostrar la fe cristiana. En consecuencia, sí, uno puede utilizar esos puntos comunes. La teología natural es parte del depósito de fe que tenemos. De hecho, el propio Concilio Vaticano I definió que si alguno sostuviere que la existencia de Dios no puede ser conocida con certeza por la razón natural, sea anatema. O sea, es parte del depósito de la fe católica que por la sola razón natural, sin tener que citar pasajes bíblicos, o magisterio de la iglesia, o tradición, pues podemos establecer que Dios existe. Entonces, se puede discutir en esos términos.